Dale, dale, cuando quieras. En la habitación se escucha el teléfono. En la habitación se escucha el teléfono. Aún está muy ido, no puede atender. Aún está volado, no puede llegar. Yo le pregunto al cielo, dime, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Yo hace tiempo no te veo en la casa. Papá, decile a mamá que yo me marcho de acá para siempre. En el calabozo no te puedo hablar. En el calabozo no te puedo amar. La sangre nos corroe, aún estamos aquí. La sangre nos corroe y aún estamos aquí. Y vuelvo a preguntarle al cielo, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Yo hace tiempo no te veo en la casa. En la habitación ya no hay muebles. En la habitación ya no hay muebles. En la habitación ya no hay muebles. En la habitación ya no hay muebles.